No hay razón, en suma, para suponer que este incidente sea obstáculo bastante a impedirnos pasar esta velada de tan agradable manera como las demás. Y esto, en semejantes, si no en iguales palabras, le dijo a Piotr Ivanovich, proponiéndole ir a la casa de Fedor Vasilievich a echar una partida. Praskovia Feodorovna, una mujer no muy alta, gruesa, a pesar de los esfuerzos que hiciera para remediarlo, siempre estirándose, vestida del más riguroso luto, las cejas tan extrañamente alzadas como las de la señora que estaba ante el ataúd, salió de sus aposentos con otras señoras y las acompañaba hasta la puerta de la cámara mortuoria, diciéndoles: «Enseguida se verificará la misa de Requiem. Pasen ustedes». Saludando con una inclinación, Schwartz se detuvo sin aceptar, evidentemente, pero tampoco rechazando aquella invitación. Reconociendo a Piotr Ivanovich, Praskovia Feodorovna suspiró, avanzó hasta hallarse muy cerca de él, tomó una de sus manos y le dijo: «Sé bien que usted era un amigo sincero de Iván Ilich». Y sobre él dejó caer una ojeada, con la que trataba de expresar que esperaba de él acciones que correspondieran a aquellas palabras. Piotr Ivanovich sabía que si antes era preciso hacer cruces, ahora se imponía un apretón de manos, exhalar un suspiro y decir: «Crea usted». Y fue lo que hizo. Y habiéndolo hecho, sintió que el resultado deseado estaba obtenido, que él se hallaba conmovido y ella también. «Necesito hablar con usted. Vamos, en tanto que esto comienza allá abajo», dijo la viuda. «Deme usted su brazo». Piotr Ivanovich accedió a ello y en compañía de la señora pasó por delante de Schwartz, quien frunció tristemente las cejas.